Mi nombre es Suad Nesme, de la Escuela Bachilleres Valle de Orizaba y de la materia de botánica. Yo les voy a hablar de la botánica. La botánica estudia las plantas, que tiene materias relacionadas como la bioquímica, la genética, la citología, la histología, la morfología, la anatomía y la fisiología. Estas plantas son ordenadas y clasificadas por una sistemática vegetal, taxonomía vegetal y ciencia de la clasificación. También son estudiadas por diferentes partes de la botánica, que es la algología o fitocología, que estudia las algas, la micología, que estudia los hongos, la liquenología, que estudia los líquenes, la friología, que estudia los musgos, la teriología, que estudia los helechos, y algunas de sus disciplinas. Y las plantas tienen disciplinas y estas estudian su aplicación y utilidad, como la agronomía, que es plantas agrícolas, la silvicultura, que es plantaciones forestales, la hortofruticultura, que estudia árboles frutales, la fitopatología o patología vegetal, que estudia enfermedades en plantas.